damos la bienvenida nuevamente tras el receso invernal a nuestra nutricionista favorita. ¿Cómo estás, Paulana? Hola, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, acá andamos. ¿Disfrutaste las vacaciones? Sí, en realidad yo no me tomé vacaciones todavía, pero bueno. Un descanso, una pausa. Sí, bueno, mis hijas no fueron al colegio, o sea que eso sí fue como, llevar, traer y esas cosas. Fue como un receso de eso, pero bueno, me tomo en agosto. Muy bien. En agosto me tomo unos días, así que bueno, esperando que llegue. ¿Cocinaste, me imagino? Sí, siempre estoy cocinando, así que eso es como parte de mi vida. Espectacular. Hoy vamos a hablar de... decímelo vos con propiedad. Sí, vamos a hablar de antinutrientes, remojo y fermentación. ¿Antinutrientes? ¿Qué es eso? Sí. En realidad se habla de antinutrientes y no sería tan así, porque si no suena como que es algo tóxico, que uh-huh. es algo que no está bueno. En realidad son estos antinutrientes, que así se llaman y así los van a, si los googlean y demás, lo van a encontrar así en internet, son sustancias que se encuentran naturalmente en, por ejemplo, en alimentos como los cereales integrales, en las legumbres, en los frutos secos, en las semillas, y que su presencia en los alimentos inhibe o dificulta la absorción de algunos nutrientes como, por ejemplo, el hierro, el calcio, el zinc, magnesio, que pueden estar presentes en estos mismos alimentos o en otros, ¿sí? O sea, si los comemos juntos, entonces van a dificultar la absorción de esos nutrientes. Por eso se llaman antinutrientes, pero en realidad vendrían a ser como inhibidores inhibidores de la absorción de estos otros micronutrientes. Bien, ¿y cuáles son los antinutrientes? Y por ejemplo tenemos los fitatos, que son los más potentes. Después tenemos otros que se llaman las lectinas, oxalatos, taninos, inhibidores enzimáticos, la caseína, hay un montón. Uh-huh. No hace falta conocerlos todos. Lo importante que tenemos que saber es qué hacer con esto, ¿no? A ver. ¿Cómo los eliminamos? En realidad esto puede ser un problema principalmente para las personas que consumen estos alimentos a diario, estos que nombré antes, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, sobre todo personas que tienen una alimentación vegetariana o vegana o basada en plantas, que consumen a diario cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas. ¿Sí? Bien. Porque, sobre todo, por ejemplo, el calcio y el hierro, que lo van a obtener de estos alimentos principalmente. Entonces necesitamos que se absorban bien. Uh-huh. La cocción ayuda a disminuir estos antinutrientes, pero en un pequeño porcentaje. Por eso la gran diferencia la vamos a hacer con el remojo previo. Bien. ¿Sí? Y si además los fermentamos en un medio ácido, casi que los eliminamos por completo. Otra opción, en el caso de las legumbres, también hacer un remojo y una germinación, que uh-huh. esa es otra historia. Claro, ¿sí? Por eso habitualmente, lentejas, porotos, etcétera, se remojan antes sí. de incluirlos en algún tipo de preparación. Exacto. Sí, viste que lo de las legumbres lo tenemos bastante incorporado, lo que no... En el caso de los cereales integrales, los frutos secos, las semillas, es como que por ahí cuando hablas de remojarlos, como que la gente te mira como, pero ¿en serio hay que remojarlos? Como que no lo sabíamos. En realidad, como pasos, ahora les voy a contar cómo sería como el ideal y la realidad, ¿no? Porque después hay que ver hasta dónde podemos, ¿no? Bien, ¿qué pasa si no, si no realizamos estos procesos en los alimentos, en este tipo de alimentos que estamos describiendo? No pasa nada, uh-huh. Vamos a absorber menos estos nutrientes, estos micronutrientes que yo nombraba recién. Claro. Solamente eso. Hay que ver en cada caso particular, por ahí si estos alimentos están muy presentes todos los días en la alimentación, y bueno, habría que ver ahí dónde priorizamos, ¿no? Uh-huh. Para tener en cuenta y ordenar un poco las ideas, sí. ¿Qué hay que hacer? Primero, lo ideal es enjuagar sobre todo los cereales uh-huh. integrales. Por ejemplo, es importante este paso en la quinoa, que tiene un compuesto que se llama saponina, que le da como un sabor medio amargo, si no sí. las enjuagamos bien. Tenemos que tratar de que salga bien, bien transparente. Sí, y que se pone gelatinosa la quinoa cuando sí. la remojamos. Se arma sí. así como, bueno, como un jabón. Claro, exacto. Bueno, porque la saponina es un jabón. Entonces, si no lo sacamos bien, nos pasa esto y nos queda como ese sabor amargo en la quinoa que no queda rico y no claro, nos gusta. Bien. Después también, esto está bueno hacerlo con el arroz integral, porque por lo general tiene bastante contenido de arsénico. Entonces, uh-huh. de esa forma podemos eliminarlo. Después de enjuagar, remojamos. Este es el paso que yo, como les decía antes, hace la gran diferencia. Hidratamos el cereal, la legumbre, el fruto seco, la semilla en agua y lo dejamos por lo menos 8 horas. En el caso de los frutos secos o las semillas, el tiempo puede ser menor, por ejemplo, 4 horas, ¿sí? Bien, por lo menos. Bien. Después, ¿qué hacemos? Podemos fermentar, es algo, un pasito más que sumamos. Esto va a mejorar la transformación de estos antinutrientes y sobre todo de los fitatos, ¿sí? Que estos que yo les decía que eran como los más potentes. La fermentación no es mala, porque yo escucho el término fermentación y pienso en algo que se está pudriendo o en algo que me va a caer mal. No sé si a la mayoría de la gente piensa lo mismo. Y puede ser, pero no, es como un efecto beneficioso porque en realidad es como que estamos haciendo que actúen las bacterias sobre ese alimento y eso nos va a dar beneficios a nivel en el organismo, digamos, ¿no? Bien. A nivel intestinal. Entonces, esto en realidad no es que tenemos que hacer algo extra. Uh-huh. Se hace al mismo tiempo que el remojo agregando un medio acidificante al agua. ¿Sí? O sea, remojar, ya íbamos a remojar. O sea que lo único que tenemos que hacer es agregarle este medio acidificante. ¿Qué puede ser? Uh-huh. Kéfir, por ejemplo. Kéfir. Kombucha, uh-huh. Suero de un lácteo, vinagre no pasteurizado, que puede ser, por ejemplo, de manzana, jugo de un vegetal fermentado como chucrú, kimchi, masa madre también. Uh-huh. Y también podemos usar jugo de limón, pero bueno, en este caso, como no hay bacterias, no se va a producir la fermentación. Lo único que no van a crecer bichitos, ¿no? Claro. Porque bueno, esto lo vamos a dejar a temperatura ambiente. Bien. ¿Cuánto usamos? Porque eso también preguntan bastante. ¿Una cucharada por cada taza de cereal o de legumbre estaría bien? O si no, un chorrito y listo, que es lo que yo hago. Uh-huh. Un chorrito de taza. Claro, sí, un chorrito a ojo y listo. Otra posibilidad, si no queremos agregarle este medio acidificante, es extender el remojo a 2 o 3 días sin usar ningún medio acidificante y en ese caso la fermentación se va a producir naturalmente porque ya hay bacterias presentes en el alimento naturalmente que van a hacer todo este proceso. Claro. El ejemplo perfecto es la masa madre, por ejemplo. Claro. Con agente fermentador o no, lo ideal siempre es que el agua de remojo esté como una temperatura medio ambiente, 18 o 20 grados más o menos. Bien. Ponemos en autos por ahí a quienes recién se prenden a escuchar la columna. Estamos hablando de antinutrientes y de los procesos necesarios para poder absorber todo lo que nos proponen o todo lo que nos ofrecen los cereales, las legumbres, el arroz, etcétera, etcétera, etcétera. Paula, ¿cuáles son las ventajas que nos da hacer todo este proceso o al menos hacer algunos pasos de este proceso a la hora de incorporarlos? Lo ideal, o sea, hacer este proceso nos permite que los nutrientes, los micronutrientes, sobre todo el calcio, el hierro, el magnesio, el zinc, se absorban mejor. Uh-huh. Porque, bueno, por lo general en estos alimentos, estos compuestos están junto con estos, los fitatos, los oxalatos, que son estos antinutrientes, y se dificulta la absorción. Compiten por los transportadores, entonces la absorción es mucho menor. Si nosotros hacemos el remojo, la cocción, la fermentación, todos estos procesos, vamos a ir disminuyendo estos antinutrientes y vamos a permitir que esos micronutrientes, que son los que necesitamos, se absorban mejor. Bien, abro el espacio de consulta personal que siempre me gusta hacerlo. De un tiempo a esta parte, en casa estamos consumiendo, antes de comer, almorzar o cenar, una cucharadita de vinagre de sidra natural orgánico. Nos sí. dijeron que eso es bueno. ¿Es bueno? ¿Para qué? O sea, ¿vos lo agregás directamente al plato? No, lo tomo con un poquito de agua. La verdad no sé. Voy a investigar y te cuento la próxima, porque puede ser que tenga beneficios, o sea, digamos, puede ser que haya bacterias y que tenga como el efecto que tiene el kéfir, ¿no? Ajá, bien. Que bueno, que el kéfir también es una bebida que está buena como consumirla, si se quiere, a diario, porque tiene bacterias, digamos, en su estado natural, ¿no? Y eso va a ir a beneficiar todo nuestro intestino. Así que es posible que el efecto sea similar. Bien. ¿Sí? Lo voy a investigar. En algún momento vamos a hablar del kéfir y también de la kombucha. A mí me da mucha impresión. Dale. Me da mucha impresión porque generalmente se reproduce en frascos eso. Vemos sí. videos y vemos los hongos. No sé, ¿con qué son hongos? ¿Son bacterias? Son, ¿qué son? Nódulos, sí, nódulos. Son los nódulos. Sí, exacto. A mí me da como cosa. Sí, pero... porque viste que vos lo dejás 2 días y después tenés como el doble de nódulos. Sí, es tremendo cómo se reproducen. Y la kombucha es peor todavía. Bueno, nunca hice kombucha. ¿Te da impresión o qué? No hice porque, qué sé yo, no la consumo, pero porque hago kéfir y lo uso más que nada para esto, para fermentar, y a veces lo consumo, lo tomo como bebida, pero no he incursionado mucho en todos los otros fermentos. Bien, hablamos de antinutrientes, hablamos de remojo y fermentación con nuestra especialista de los días viernes. Todos los consejos y las recetas están en su página de Instagram oficial, y que es Nutrilúdico.